uruguaya no te va a gustar. El tema se llama Clara. Una mezclita ahí de candombe. ¿Cuál es? ¿Este aquí? A ver, por acá sí. Ese mismo es. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí está. De la agrupación uruguaya No Te Va a Gustar. Ese es el nombre de la agrupación. Un tema que a nosotros nos regalara nuestra amiga arroba Mary Arias, venezolana, que está ahora en Montevideo. Y que nosotros le regalamos a nuestra usuaria y usuario. Mary Arias tiene, entre otras cosas, una próspera industria de queso blanco. Quesífera. Es su desarrollo endógeno. Y bueno, saludamos también a nuestra usuaria y usuario de la radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana nos acompañan a amplificar las coordenadas que marca esta brújula del sur. Y como cada mañana, agradecer al equipo que hace posible que nosotros los acompañemos, comenzando por el ministro Pedro Calzadilla y el equipo coordinador de la radio, Vladimir, Randolph, Enza, Carantair, Goyo, Luigino y Gustavo. También la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. Al control técnico de la estación está Luis Yerlocho. Y de este lado del micrófono los vamos a acompañar Indira Carpio y Ernesto Navarro. Pendientes con la transmisión de TVs. Estaba uno, no vi el nombre, pero estaba un venezolano en este momento en cancha en lucha grecorromana. Anteriormente vimos a Gerson y Canelón clasificar en la ronda del Keirin. Casi que mata en la raya al japonés, pero le faltó. ¿Saben lo que es la? No es la mitad de la rueda de la circunferencia, la mitad del la diámetro tripa. De la tripa, sí. Del ancho del caucho, la mitad de eso fue lo que le faltó. Qué emocionante. Nada, emocionante. ¿Estamos listos? Bueno, recuerden la vía de comunicación, arroba Alba Ciudad, arroba Radio Rebelde 915, el 256, si quieren mandar mensajito de texto, escriben Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envían al número 256, y las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde tienen el número 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. 8:15 de la mañana, hoy en La Brújula damos una vuelta de remolino en unas horas por las noticias internacionales más importantes que estas horas sacuden al mundo. Analizaremos la situación siria y volvemos los ojos hacia los conflictos que mantienen al mundo en vilo. También hablaremos comunicaciones mediantes con Berlamino Balbuena, representante campesino del Paraguay, uno de los sectores más perseguidos por el régimen dictatorial instaurado después del golpe contra Lugo en ese país. Esto es La Brújula del Sur, nuestro rock and rollo del mundo. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a este... a esta Venezuela maravillosa, este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor te perré. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Luis, ponnos el audio de TVs para sufrir un poquito también aquí. Sí. De bronce, solo depende de que su vencedor ahora el galo siga avanzando. Así que pierde el primer round 1-0 y por la misma cantidad perdió el segundo round. Aquí está el momento en que apoya la mano en la colchoneta, por eso es que el francés obtiene el punto. Vean ustedes la reiteración del segundo asalto. Bueno, pendiente de la actuación de los venezolanos en los Juegos Olímpicos, con la extraordinaria cobertura que ha hecho la televisora venezolana social. Ha puesto a sufrir durante varios días. Bueno, nosotros seguimos con información sobre Sudamérica. Esta es la actuación del venezolano, pero nosotros vamos a pasar a informaciones de tipo económico-políticas. Bien, comenzamos a contarles entonces Sudamérica. La inflación alimentaria en América Latina y el Caribe registró un 8,9% en el mes de junio, su nivel más alto en este año, según anunció la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida mundialmente por sus siglas FAO. El informe mensual de precios de alimentos de la Oficina Regional de la FAO con sede en Chile. En Chile, señala que el alza de la inflación anual de los alimentos estuvo marcada fundamentalmente por el aumento de las tasas de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y México. También tenemos que el presidente Evo Morales aseguró durante los festejos por el 187 aniversario de la independencia de Bolivia que las nacionalizaciones en el país constituyen solo un mandato del pueblo boliviano. El presidente Rafael Correa denunció que mafias políticas de Ecuador estarían detrás de la falsificación de firmas de los ciudadanos para el registro de los partidos con vista a las elecciones de 2013. ¿También? ¿Le suena algo parecido a eso de la falsificación de firmas, las firmas planas? Y bueno, historias que se repiten. El gobierno uruguayo destina cifras millonarias a programas sociales. El Ejecutivo del país del sur invierte cada año cerca de $144,231,000 entre todos sus programas sociales. Buena parte de ellos destinados a prestaciones alimentarias, anunció una fuente oficial. Más de Sudamérica, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, va a realizar una gira por su país en momentos en que un porcentaje cada vez mayor de ciudadanos se declaran insatisfechos con los resultados de su gestión. También nos vamos hasta Perú y es que el presidente de esa nación, Ollanta Humala, rinde homenaje al libertador Simón Bolívar y dice que la unidad regional es una tarea pendiente que legó a los pueblos en el 188 aniversario de la batalla de Junín. Noticias relacionadas con el Mercosur. La estatal Petróleos de Venezuela analiza con la Argentina YPF la exploración del área colindante a Islas Malvinas. Hablamos de la necesidad de realizar la exploración de gas y petróleo en el territorio y también aguas afuera en las aguas colindantes con las Malvinas, pero tenemos que analizar los costos y el tiempo, declaró el presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, al diario argentino Página 12. Y un terremoto de 5.5 en la escala de Richter ha afectado a una parte del norte de Chile, sin que haya informado de desgracias personales o materiales en ese país. Según la Universidad de Chile, el epicentro se sitúa a 870 kilómetros de Santiago y a 34 kilómetros de profundidad, informó la agencia EFE. La próxima asamblea del movimiento estudiantil chileno sesionará el sábado 11 de agosto en la llamada zona roja del conflicto mapuche, confirmaron líderes estudiantiles. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, destaca que en los próximos años algunos de los polos industriales que se desarrollarán en Venezuela, como el Central, estarán entre los más fuertes del continente americano, esto después del ingreso de Venezuela al mercado común del sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, que tiene 500 años apoderado. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensar. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Hora de seguir con información suramericana. 8:22 de la mañana. Los campesinos paraguayos, desprovistos de tierra, recibieron un ultimátum por parte de la policía del Grupo Especial de Operaciones. Después de negarse a acatar una orden de la Fiscalía para abandonar las tierras que han ocupado desde el pasado fin de semana en la ciudad oriental de Saltos de Guairá, en el Paraguay. El alto número de labradores y sus familias, cerca de 1,000 personas, que reclaman hectáreas para vivir y trabajar, llegaron la noche del sábado anterior a los terrenos de la hacienda de un ciudadano de origen brasileño, donde los guardias privados y los efectivos de la policía abrieron fuego contra ellos e hirieron al menos a 8 personas, incluidas mujeres, dijo el jefe de orden y seguridad del cuerpo, Oscar Villalba, quien le transmitió la orden de evacuación por la demanda del propietario. Aproximadamente 300 efectivos policíacos paraguayos equipados con armas largas y chalecos antibalas se encargarán de realizar el desalojo por la fuerza en el marco de cumplir la orden judicial, a menos de que los campesinos abandonen la hacienda voluntariamente. Miles de campesinos sin tierra se encuentran viviendo en carpas en la zona oriental del país y entre otras partes del pequeño país suramericano, en la espera de la adjudicación de terrenos para poder vivir y ponerlos a producir. La población rural de Paraguay es la más grande y la más pobre de la nación. La desigualdad en la distribución de las tierras y el aumento de campesinos que no disponen de terrenos para cultivar hace cada vez más difícil el acceso a los alimentos en un país donde paradójicamente la agricultura es una actividad clave del crecimiento económico. ¿Ustedes quieren saber más? Nosotros se lo contamos. Coordenada telefónica. Vamos al Paraguay. En la línea telefónica se encuentra desde esa nación suramericana Belarmino Balbuena, es dirigente campesino y actualmente funge de presidente del partido Movimiento Patriótico Popular. Señor Balbuena, buenos días. Indira y Ernesto, les saludamos en Caracas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, compañero y compañera. Un gusto estar en este programa. Mi saludo al pueblo y al gobierno de Venezuela. Bien. Señor Belandria, Balbuena, ¿cuál es la situación actual de estos más de 1,000 campesinos que están amenazados de un desalojo violento por parte de la policía en la población de Saltos de Guairá? Y bueno, las últimas informaciones que tenemos, los compañeros decidieron abandonar el terreno, siempre instalándose en el frente del terreno, como una forma de evitar, digamos, enfrentamientos y presionando también, para presionar desde ahí la posibilidad de entrega de esas tierras mal habidas. Uh-huh. Importante señalar que Paraguay es el país donde hay una cantidad de campesinos sin tierra y fundamentalmente el control de las grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos latifundistas que obtuvieron la tierra en complicidad con los gobiernos anteriores. Tal es así que la posibilidad de recuperación de las tierras malhabidas además es totalmente incierta, uh-huh. Ya que hoy tenemos un gobierno de ultraderecha que es portavoz de la oligarquía más reaccionaria, más sanguinaria de nuestro país. Y bueno, lo que nosotros también estamos acompañando a los compañeros y vamos a tratar también de evitar la posibilidad de que haya enfrentamiento, a pesar de que los compañeros están impacientes porque todo el mundo sabe que esa tierra es tierra mal habida. Y es como el caso también del caso de Blas N. Riquelme, donde ocurrió la masacre. Ajá. Esas tierras hoy incluso los políticos de turno de Franco reconocieron que esa tierra es del Estado. Y antes ellos azuzaban para que haya represión, para que haya desalojo. Y ahí se nota la falsedad de estos políticos que hoy reconoce que es un tierra del Estado donde hubo la matanza. Pero antes del golpe parlamentario, antes del golpe de Estado, ellos confirmaron que esa tierra era del señor Riquelme y que merecía todo tipo de presión y de represión a la gente. Todas esas contradicciones se están desarrollando en nuestro país. Creo que esa gente no puede sostener la verdad que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, estamos peleando, estamos en la lucha, estamos reorganizando a la gente. Se está preparando mucho más acciones de reivindicación, de reclamo por una reforma agraria integral que es la bandera de nuestro pueblo y es la forma, digamos, de reducir las grandes extensiones de tierra que tienen estos señores y que fueron regalado por la dictadura de Zona y el Partido Colorado. Recordemos que estamos hablando de un caso similar al ocurrido en Curubatí, caso por el que se toma como excusa para dar un golpe constitucional contra el presidente Lugo en Paraguay. Nuestra siguiente pregunta es, ¿el desalojo es un evento aleatorio o se presentan situaciones similares o se repiten situaciones similares en otras regiones del Paraguay en la actualidad? No entendí bien la pregunta. ¿Ese desalojo es fortuito o se presentan o se repiten en otras partes del Paraguay? Y bueno, no todas las veces hay resistencia o enfrentamiento. Y hay casos muy diferentes, porque hay casos a veces donde la policía con los matones de los estancieros interviene los desalojos. O sea, ellos arman una fuerza de tarea conjunta. Sí. Y muchas veces, antes de que la gente pueda plantear una negociación, una salida menos conflictiva, ellos ya se arremete abriendo fuego contra la gente. Y la otra vez, días pasados, ocurrió eso, cuando los matones y junto con la policía abrieron fuego contra los humildes ocupantes de tierra. Y esta vez la gente salieron a partir de un acuerdo, una conversación, pero la gente también pone en plazo a las autoridades para la recuperación de esas tierras. Si en ese tiempo no se resuelve el problema, seguro que la gente va a ir a ocupar de nuevo. Y así a veces se genera situaciones, porque la gente se sacrifica, desarma todo su carpa, su precaria carpa. Uno se puede imaginar el sacrificio, el dolor de muchas familias que puede pasar. Entonces muchas veces eso genera impaciente a la gente, impaciencia, y bueno, ocurren situaciones que a veces no se puede evitar. Señora Ojalá Buena, que no ocurra yo, eso, nosotros. Me escucha, yo quisiera preguntarle, ¿sí? Hay ya como claras evidencias de que el gobierno actual, el gobierno de facto, está apoyando a los terratenientes y a las transnacionales de la alimentación. ¿Cuál es la posición del movimiento campesino en vista de que este gobierno no tiene ninguna intención de darle apoyo ni resolver el problema de tierra ni de trabajo a los campesinos de Paraguay? Y de que el señor acaba de decir que vaticina una posible masacre contra el pueblo. Sí, así mismo. Creo que este gobierno de facto está planeando formas de represión más violenta. Eso nosotros ya sabemos, porque el Poder Judicial y la policía acá son implacables en contra de los luchadores sociales, y este gobierno es el fiel representante de la oligarquía más violenta que tenemos, más bruto que tenemos en nuestro país. Y no solamente ese tema de tierra, hoy se está sintiendo despido masivo de funcionarios, de trabajadores, y se está articulando una fuerza importante para una movilización importante también en ese espacio de movimientos sociales, de organizaciones campesinas. Vamos a acompañar esa lucha, que vamos a pelear por la defensa del espacio democrático y por la defensa de los derechos de la gente a tener un trabajo digno. ¿Tienen esperanzas ustedes de que la situación de la propiedad de la tierra cambie en Paraguay? Bueno, todo va a depender de las luchas y la fuerza de nuestro pueblo. Nosotros tuvimos una experiencia importante en otro momento histórico de la lucha en Paraguay, cuando era el gobierno de González Macri, el gobierno colorado, cuando nosotros paramos la privatización, por ejemplo, que en ese momento se proponía una venta total de nuestros recursos, la privatización de las rutas, los puertos, la privatización de la energía eléctrica. Ahí también se planteó la ley antiterrorista, entre comillas, dirigido por la embajada norteamericana. Claro. Y nosotros en ese momento conformamos el Congreso Democrático del Pueblo, que unieron a todas las fuerzas sociales de izquierda y fundamentalmente campesinas. 17 días de corte de ruta, paramos todas las posibilidades de venta de nuestra empresa. Y también le hicimos rechazar el tema de la ley antiterrorista, que significaba únicamente condenar a los luchadores sociales. Y toda esa posibilidad se puede dar de nuevo. Por eso que te digo que va a depender muchísimo la conquista que se puede obtener de nuevo, es cuando la gente se une, se organiza y acciona. Esa es nuestra experiencia. Yo fui el coordinador general del Congreso Democrático del Pueblo en el año 2002 para que esa gran lucha y esa conquista tangible que sentimos en ese momento fue a partir de la reacción de la gente en forma masiva y contundente contra las medidas antipopulares que se plantea desde la cúpula oligárquica. Y todo eso va a depender de este proceso. No creo que en la voluntad de este gobierno de facto pueda haber planes de solucionar los problemas de tierra, los problemas de la reforma agraria. Al contrario, hoy en día este gobierno hace oferta de las tierras estatales que se encuentran en la zona chaqueña, le ofrece a la empresa multinacional, o sea que el Chaco, que es una reserva importante, ellos se preparan para pelar esa zona. Y eso ahí ya te da la idea de que este gobierno va a hipotecar nuestro recurso más importante, nuestro bosque. Uh-huh. Y fundamentalmente ellos están armando, por ejemplo, que todos esos recursos en minería que tenemos en Paraguay, que no son explotados todavía, hoy está ofreciendo a Río Tinto, al CAN, la posibilidad de que ellos puedan explotar minas importantes en nuestro país. O sea que este gobierno va a vender, van a hipotecar todos los recursos que tiene el Paraguay. Eso es lo que nosotros estamos vigilando y estamos preparados para confrontar y por lo menos pararle en algún momento. Señor Valbuena, queremos agradecerle su tiempo para este programa acá en Caracas. Muchas gracias. Dale, gracias por el espacio. Bueno, bien. Y la tierra de quien la trabaja, Ernesto. Estoy leyendo acá que reseña en la prensa internacional que 8 heridos, entre ellos un cronista de radio en Arandú, Richard López Chaparro, fue el saldo de una violenta ocupación registrada en la tarde de ayer. Los medios de comunicación tachan como violentos a los que trabajan en la tierra, ¿no? Y por supuesto defienden los que están atacando a los propietarios. Además, el Nacional en Venezuela, me da mucha risa, el Universal en Venezuela dice: gobierno paraguayo reclama conflictivas tierras y promete reparto. Primero, gobierno paraguayo. Segundo, conflictivas tierras, o sea, los eufemismos que utilizan. Y después dicen, promete reparto, o sea, promesas, promesas y más promesas mientras masacran al pueblo campesino. Bien, conversamos nosotros acá con Belarmino Valbuena, dirigente campesino y presidente del partido Movimiento Patriótico Popular desde Asunción, Paraguay, contándonos un poco del conflicto por las tierras en ese país luego del golpe de Estado contra Fernando Lugo. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. 8:37 de la mañana, ahora les proponemos que presten atención para escuchar cómo recuerda Eduardo Galeano a la Venus de Hollywood, Marilyn Monroe, la rubia platinada, a quien despedimos hace 50 años.

las caricias son delicias bajo el delantal. Dame un beso en el pescuezo angelical. Te prometo ser tu objeto sexual. Como mujer soy un ser que no sabe qué hacer. Siendo suave, buscamos las coordenadas. Norteamérica. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 45 minutos. Y a pesar de que la venta legal de armas en Estados Unidos ha llegado a un nivel de alarma en los dos recientes tiroteos contra la población civil que acabaron con la vida de al menos 19 personas, el presidente Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, se abstiene de proponer nuevas medidas sobre el control de armas. El portavoz de la Casa Blanca anunció que Barack Obama defiende el derecho constitucional a portar armas. Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos, León Panetta, recomendó la sustitución de un alto general del ejército por comportamiento intimidatorio y violento contra sus subordinados. El teniente general Patrick O'Reilly encabezó la Agencia de Defensa Antimisiles de 2008 y será reemplazado. Según informe, el teniente general gritaba a sus subordinados en público y privado y menospreciaba a los empleados al punto de que 6 de ellos renunciaron a sus plazas. Se nos olvidó agregar que en Estados Unidos unas 30.000 personas pierden la vida cada año en incidentes como asesinatos y suicidios, en los cuales se relacionan todos con armas de fuego. Miren, al menos 26.000 estudiantes se encontraron desprovistos de vivienda en distintos condados de Washington, la capital de Estados Unidos, entre los años 2010 y 2011. La cifra implica un aumento de 20% comparada con el año 2009. Esto lo dijo el domingo Asesorías y Servicios Legales de Colombia. Las investigaciones también han mostrado que aproximadamente un tercio de los alumnos sin hogar de Washington residen en zonas rurales. Además, el Departamento de Defensa de ese país estudia la reducción del número de bases militares en el extranjero y detener, por ahora, el cierre de instalaciones en territorio continental. Así que la promesa de Obama de cerrar Guantánamo, nanay, nanay, más que nula. El Pentágono prevé reducir 250 mil millones de dólares en gastos el próximo quinquenio y unos 487 mil millones en una sola década, según el plan de recorte del déficit acordado por demócratas y republicanos. Más de Norteamérica, las autoridades estadounidenses iniciaron investigaciones contra la compañía Las Vegas Sands, una compañía dirigida por el multimillonario Sheldon Adelson, y lo están investigando por posible lavado de dinero en sus casinos, dijo The Wall Street Journal. Lo trascendente es que este señor Sheldon Adelson es multimillonario. Resulta que es un activo colaborador del Comité de Acción Política. Comité que patrocina al candidato republicano a Estados Unidos, Mitt Romney. ¿Qué tal? Sheldon Sendo. El principal asesor político del presidente estadounidense Barack Obama percibió en 2010 una remuneración de $100,000 de una compañía que realizó negocios con el gobierno de Irán. Por esto lo están condenando el gobierno de los Estados Unidos. Una vez que concluya su mandato el 1 de diciembre, el presidente mexicano Felipe Calderón baraja la posibilidad de trabajar en alguna universidad en Estados Unidos, según el diario The Dallas Morning News. Podría ser Harvard, Georgetown, Stanford o Austin entre las opciones. Lo mismo que hizo Uribe, terminó presidencia y se fue a dar clase a Estados Unidos. Sí, va a dar clase de cómo ser narcoparamilitar. Bueno, pero ¿qué puede enseñar justamente Calderón? ¿Cómo convertir a un país en un narcoestado? Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, me cacho. Mi mamá me ama. La felicito, señorita. Ya sabemos que usted tiene una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. Al expulsar a las fuerzas rebeldes de la capital siria, Damasco, los soldados del ejército descubrieron una fosa común con un número aún no determinado de cadáveres enterrados bajo las rocas y otros escombros. El hallazgo se produjo en el suburbio de Yalta. Y los observadores de la Organización de Naciones Unidas en Siria abandonaron la ciudad de Alepo, escenario de violentas batallas entre las tropas gubernamentales y los terroristas, informó la agencia de noticias AFP. Actualmente, las Fuerzas Armadas Sirias continúan una operación contra los militantes del autodenominado Ejército Libre de Siria en Alepo. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Irán, Hassan Firouzabadi, ha acusado a Arabia Saudita, Qatar y Turquía de tomar medidas de ayuda al avance de política beligerante de Estados Unidos sobre Siria. Estos países son responsables del derramamiento de sangre en tierra siria, consideró el jefe del Estado Mayor Conjunto de Irán. Añade que no es una actitud apropiada para los vecinos de Siria, porque después de Siria entra el turno de Turquía u otros países. No hay nada más antiecológico que un infeliz. Ocho cincuenta de la mañana, hora de continuar con información sobre Medio Oriente. Nosotros nos instalamos en Siria porque en Siria se llevan a cabo días de guerra por fuerzas entrenadas por imperios extranjeros a esa nación. Irán, por su parte, invita a los auténticos amigos de Siria a una reunión realista, porque el gobierno iraní ofrece sus servicios como anfitrión de una nueva conferencia sobre el conflicto sirio. Solo convocará a los países con actitudes realistas respecto a Damasco, o sea, que se adapten a la realidad. En su intento de respaldar cualquier tipo de oposición para derrocar al régimen sirio, Occidente está sufriendo una amnesia histórica, comentó a Russia Today el periodista político Patrick Hayes, que cree que la nueva resolución aprobada este viernes por la Asamblea General de las Naciones Unidas brindará un nuevo apoyo a los rebeldes. Assad ha pasado de ser un coco, ha pasado a ser un coco al igual que Gaddafi lo fue antes. La última resolución redobla la presión sobre Rusia y China para que adopten una postura anti-Assad, según Hayes. A esta hora, la agencia Russia Today reseña diversas informaciones sobre Siria que son importantes destacar en nuestro programa de hoy. Así tiene que fuerzas militares turcas entran en Siria. Un convoy de fuerzas de militares de ese país, apoyado por varios helicópteros, han entrado en la ciudad siria de Jarablus, en la zona kurda, según la agencia de noticias iraní Press TV. Además, el Pentágono ya dispone de planes para el futuro de Siria sin al-Assad. Según la agencia Russia Today, el Departamento de Estado y el Pentágono están trabajando conjuntamente en los planes para la etapa posterior al derrocamiento del presidente Bashar al-Assad, informa el canal NBC News. Bueno, esas son las informaciones que nosotros tenemos hasta ahora sobre Siria en Medio Oriente. Buscamos las coordenadas. Europa. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Llegando desde Europa, Marco Salgado. ¿Cómo dice que le va, Navarro? Lo extraño, Salgado. ¿Por qué se pierde? Usted hace que lo extrañe la gente de Sálvese Quien Pueda. Yo no me pierdo. Yo estoy siempre en el mismo teléfono. Y entre a esta hora lo pongo delante mío, lo miro y digo, soná. Y que sea Navarro. Suena, usted hace como la película de hombres que miran cabras. Si puro pensando... Eso. ¿Vio? Exactamente. No he llegado todavía a la etapa de atravesar paredes, pero estoy en eso. Salgado, ¿sabe que por ahí nos acaban de mandar un mensaje? Dice, gran saludo desde mi rancho en sintonía, un gran abrazo. Lo envía un hombre al que mientan el poeta del Morralito. Pero el poeta del Morralito, qué bien, ¿eh? Todavía podemos decir, solamente por el poeta del Morralito, podemos decir que todavía nos saluda gente de bien. Vio, un hombre asiduo a Baigorria. Sí, él va a Granadero Baigorria, ya la gente no va ahí. No, bueno, el poeta del Morralito va. Sí, él va. O sea, ya no pasa por Granadero Baigorria al camionetero. Me voy a bajar acá, el tipo dice, ¿en serio? ¿Estás seguro? Pero bueno, si el poeta del Morralito va, por algo será. Es así. Salgado, le tenemos información importante para analizar, porque la información no se detiene y esto es radio, ¿verdad? No, pim pum pam pam, todo el tiempo con información. Claro. Mire, Salgado, le voy a contar esto. Una anciana, atención a esta información, dice el titular, dice lo siguiente. Anciana armada... entra en un banco para que le reembolsen $25 al lado. Una señora de 73 años. ¡Navarro, no! ¡En serio! ¡Terror! Muy bien, ¿cómo anda hoy, Salgado? Sí, con todo, estamos con todo. ¿Cómo es? Amplíe la información. ¿Dónde? Adivine dónde ocurrió. ¿Dónde ocurrió? Dígamelo usted. No, en Estados Unidos, of course. No, se equivoca, Salgado. Una profesora jubilada de 73 años de Brasil. Ajá. Se metió en una agencia bancaria en la ciudad de San José de Río Preto. Sí, de Río Preto. Ahí como yendo para Florianópolis, pero sin ir. Sin ir. ¿Usted va como para Florianópolis? Sí. Si llegó a Florianópolis, sí, ya se pasó de San José. Florianópolis es donde hacen la pasta flor. di otra cosa, ¿qué dije? Usted dijo Florianópolis. No, sé si es así. Pero bueno, lo cierto es que es completo para Florianópolis, pero sin ir. Bien, bueno, la señora se metió en el banco para exigir los 50 reales que no recibían un reintegro realizado el día anterior. Está bien, 50 reales son 50 reales. Una profesora de 73 años se metió con un revólver en la agencia del banco y le pidió a la cajera que le devolviera su dinero. Está muy bien. Si es su dinero, tiene que exigirlo y no se lo van a dar, lo exige como sea. ¿Y qué pasó? ¿Se lo dieron al final? Al final, la detuvieron y no le han reintegrado el dinero, Salgado. Y no le interesa. Bueno, pero están dando de comer. Claro, por lo menos ahí tiene dónde dormir y dónde comer. Claro, bien, es una alternativa también, Navarro. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se está poniendo la gente? Mire cómo... de mal con la burocracia, fundamentalmente, ¿eh? Sí, mire cómo está, que así está la cosa de mal en muchos países del mundo. Escuche esto, Salgado. Están creando unas cabinas móviles para rezar, Salgado. Que está cerrando la iglesia. No, están creando unas cabinas móviles para rezar, Salgado. Pero es un negocio. Es un negocio. Mire, una persona deposita 50 centavos de dólar. Sí. Y tiene a su disposición más de 300 oraciones y rezos pregrabados en 65 idiomas diferentes. Ajá, qué bien. ¿Y tiene también respuestas a confesiones? También, dice Pray-O-Mat. Es el nombre del sistema de cabinas construidas con la base de las viejas cabinas de fotos instantáneas. Ajá. Y son todo un éxito en la Universidad de Manchester. Sí, no, yo no digo en Londres, siempre hay Londres y alrededor les pasan esas cosas. Bueno, resulta que los estudiantes acuden, meten 50 centavos de dólar y sí. Ni siquiera rezan, sino que escuchan oraciones para que Dios los escuche. Claro, y resolvemos todo más rápido. Es fácil. Y no nos exponemos a los curas, vio cómo está el tema de los curas, sí, los jóvenes, en fin. Está bien, yo lo veo bien. Todas las noticias que me está regalando hoy Navarro, las veo como positivas. La ancianita en Auroprieto, ahora esta información de las cabinas. Claro, debe ser una forma de reciclar las viejas cabinas de fotos que ya no se deben usar poco por todo el tema de las cámaras celulares y eso, ¿no? Los teléfonos celulares, las cámaras digitales. Mire, ¿Usted se saca fotos con el celular en Zunga, Navarro? No, Salgado, no me he sacado ni foto. Salgado no. Nos escribe @ Majo Caraiza, mejor conocida como Marioli. Dice, saludos chicos, ya extrañaba el Sálvese Quien Pueda. Está bien, nosotros no. Que ella se quede tranquila en todo caso. Igual la saludamos y le decimos que el Sálvese Quien Pueda volverá o no. Es así. Entonces, como ya nos extrañan, entonces es hora de irnos. Claro, como ya nos están extrañando, hay que irse antes de que nos echen, Navarro. Eso es importante. ¿Eh? Como decía el Che Guevara, una retirada honrosa. Una retirada honrosa. A tiempo. Hay que retirar. Eso es lo importante. A tiempo y por lo general hay que sin que a uno lo vean retirarse. O sea, hay que generar una distracción, ¿no? Como el que se va primero de una fiesta. Usted no la pasaba, Navarro, se quiere ir de la fiesta, quiere ir, digo, pero va a quedarse, me voy primero. Sí. Entonces se arma el lote de todos los que se quieren ir, pero no se quieren ir primero. Claro. Y lo que termina sucediendo es que el primer valiente, o la primer valienta, vamos a usar así el género, que diga, yo me voy, se van todos. Ay, yo también, pero ya te fuiste atrás del que dio, la voz de Aura. Ah, sí. A la voz de Aura. ¿Tiene algún mensaje usted para nuestro amigo Luigi Erloyo? ¿O se va así sin más? ¿Cómo es Erloyo? ¿Cómo lo nota? ¿Se le enredaron mucho los dedos hoy en la consola? Sí, porque ¿sabe por qué? Está complicado porque ha vuelto... ¿Cómo? Es culpa del Rivendell. Claro, es culpa del Rivendell. Ha vuelto @ Borges Ran y no hemos visto @ Lurio. Bueno, y sí, ya sabemos cómo es esta situación. Usted sabe que ahora que me lo imagino yo ahí en la consola, me acuerdo de un artista de la consola pequeña. Ajá. Que es el señor @ Lurio. Usted lo habrá visto, sí, cómo no. En algunas emisiones especiales de la radio, en las calles, en las ferias, sí. En eventos varios. Muchas veces se lo ve @ Lurio ahí. Operando una consola mínima, por cierto, es la única que dejan ahí en la radio, y lo hace con una delicadeza, o sea, es un intelectual de la consola. ¿Un intelectual de la consola? Sí, él se la piensa, cada vez que vamos bote ahí se la piensa. Bueno, pero es lo que pasa, creo yo, que se enreda todo el tiempo, ya van varias veces que hemos tenido que pedir la asistencia de las ambulancias del municipio de Libertador para desesperarlo. Yo se lo debo a Taís, Salgado. Creo que ha sido suficiente información para que nuestra usuario asimilen en la mañana de hoy, martes. Sí. vamos a dejarlo ahí, pero vamos a dejar igual planteado ese tema, ¿no? Estamos preocupados, lo planteamos ante las autoridades de la emisora. Esto siempre suena, esto siempre suena a periodismo, lo dejamos planteado sobre la mesa. Lo dejamos ahí abierto para que los usuarios y usuarias lo reflexionen, no tiene nada importante que hacer. Es así. Le enviamos un abrazo, señor Salgado. Un abrazo. Bueno, nos tenemos que ir. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, finaliza el Sálvese, finaliza también la brújula por el día de hoy. Pero hoy se cumple, bueno, no exactamente hoy, pero esta semana se cumple 1 año y 3 meses de la detención ilegal del cantor colombiano, nuestro amigo, nuestro amado amigo Julián Conrado. Nosotros queremos pedir asilo y libertad para él, además dedicarle la canción con la que sabemos que le gusta. Sabemos que le gusta la agrupación Sur Caribe y este tema cubano que se llama La Conga Santiaguera. Se lo dejamos a Julián y a toda la gente que nos escucha. 9:03 de la mañana, nos encontramos aquí próximamente este miércoles a las 8, ministro mediante. Chau. Yeah.